Doctor Kirchner, buenas tardes, soy Martín Pitón. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué dice Martín? Bien, muy bien, ¿usted? Muy bien, acá estamos en Santa Cruz. ¿Está aliviado? ¿Eh? ¿Está aliviado? ¿Alineado? Aliviado. ¿Aliviado por? Por lo que pasó ayer. Bueno, yo creo que yo tenía profunda confianza en la decisión de la gente, ¿no es cierto? Es decir, que me parece que lo que hizo ayer el presidente es un acto de realismo político y bueno, bienvenido. Es decir, podemos entrar a charlar las cosas serias y profundas que preocupan a la Argentina. ¿El justicialismo se fortalece ahora? Yo creo que el justicialismo tiene todas las posibilidades de fortalecerse en la medida que no caiga en las vagadas por ahí que caen otras fuerzas políticas de no discutir lo esencial. Entrar a discutir cómo se resuelven las asignaturas pendientes que tiene este modelo, parte de la concentración de la inversión, de la redistribución del ingreso, el marco de contención social para evitar la exclusión, que es fundamental. En la medida que las propuestas tiendan a eso, el justicialismo se va a colocar como una clara alternativa, y en la medida que se sigue hablando, como se habla hoy en la política argentina, de vaguedades, o de cacerolazos, o de resistencia civil, o de persistir en que ya no van, evidentemente la sociedad se descree y tiene muy poca esperanza del futuro que pueda venir. En la medida que se consolide la esperanza que estos temas se pueden solucionar, evidentemente el justicialismo va a ser la opción posible para el 99. ¿Qué cree usted que hoy lo separa a Ortega de Duhalde o a Duhalde de Ortega? ¿Es muy distinto el proyecto político que puede tener cada uno si lo sucede en el presidente al frente del poder? Yo, con mucho respeto por Palito, lo veo muy cerca de un modelo extremadamente ortodoxo, como el que se está llevando adelante, que pareciera ser que muchas veces no se comprende cuestiones que pasan en la sociedad argentina. Y a Duhalde en este momento lo veo en un claro sentido de evolución en sus calidades de comprender cuál es la problemática de la Argentina, de las tres Argentinas diferentes que tenemos: la Argentina del Norte, que lucha por la supervivencia; la del Sur, que trata de luchar por el desarrollo; la del Centro, donde se concentra la inversión. Todo este desequilibrio, esta Argentina desequilibrada, el problema de la marginalidad, de la exclusión, sabedor de que hay que consolidar las transformaciones, pero que hay que englobar al hombre. Lo que yo digo, que por ahí no es muy ortodoxo, terminar con la dictadura de la globalización para pasar a la democratización de la globalización, que de alguna manera nos sirve un poquito más a todos, ¿no? ¿Usted cree, gobernador, que el intento de la reelección fracasó porque la gente no quería que se violara la Constitución, o bien porque la gente emitió una señal diciéndole al presidente su tiempo se terminó, su tiempo termina el 10 de diciembre del año que viene? Mire, yo le voy a decir con absoluta sinceridad, yo escuchaba hablar a algunos fundamentalistas de la Constitución, es decir, nadie dice que una Constitución debe ser reformada cada 10, cada 5, cada 4 años. Esto es concreto. En el año 1994, cuando el presidente saca el decreto 2145 convocando a una consulta popular y después hace el Pacto de Olivos, un pacto entre dirigentes que nos enteramos al otro día todos, evidentemente se reformó porque el presidente tenía el consenso social y la expectativa del proceso que estaba llevando adelante. Si no hubiera tenido el mismo consenso social y la expectativa, pierda cuidado, que hubiera habido una consulta popular y el presidente hubiera salido favorecido por la voluntad de la gente. Es decir, y luego quienes representan a la gente tendrían que haber reformado la Constitución. Yo creo que eso de que eso se hubiera dado, lo que hubiera sido realmente lamentable, algunos intentos de querer interpretar lo que no se puede interpretar. ¿Y cuál fue el error del presidente para perder ese consenso que tuvo en el 93 y esa expectativa que le permitieron ser reelecto? Y bueno, muchos temas concretos. Es decir, yo vuelvo a rescatar las transformaciones que hubo, pero la no resolución de problemas que abarcan al manejo cristalino del Estado, al manejo del problema de la exclusión social, como yo le mencionaba adelante, la no resolución del tema de la concentración económica, la no resolución de contra una Argentina equilibrada. Es decir, esta cirugía sin anestesia, que tendría que haber hecho con anestesia, a mi juicio. Es decir, comprender que una sociedad está compuesta por hombres y mujeres que viven y sufren, y que es importante avanzar en las transformaciones, pero que esas transformaciones tienen que contener al hombre. Yo creo que hubo un exceso de ortodoxia fría que ha llevado a que la gente, y además perder la esperanza. Es decir, uno hace todos los esfuerzos y todos los sacrificios cuando ve que esa subida dentro de una estructura social despierta la esperanza de tener un futuro mejor. Ahora, si en base a todo el esfuerzo que se hace no se despiertan esas expectativas, si los sufrimientos son mayores a las posibilidades de reinserción que se tiene dentro de la estructura social, vaya estos descreimientos que se han generado en este tiempo, y los desgastes propios y naturales que genera el ejercicio duro de la conducción del Estado, ¿no? Gobernador, ¿usted cree que la misión de máxima de la próxima administración, independientemente que sea justicialista o de la alianza, va a ser la de la equidad, la justicia social, aunque esto suene a eslogan, y la de reparar justamente algunas inequidades que se han producido? Mire, yo creo que tiene que aparecer en la Argentina. Usted sabe que este proceso destruyó el Estado. Está bien, había que cambiar ese Estado benefactor, sí, entre comillas, que existía. Nosotros creemos que acá tienen que aparecer los tres brazos del Estado, que es fundamental en la etapa que viene. Por un Estado, el Estado promotor, el Estado presencial, que tenga los instrumentos económicos, el control de instrumentos macroeconómicos para evitar hoy que los grupos económicos se muevan sin ningún tipo de control, y el Estado protector para aquel hermano o hermana que se está cayendo de la estructura social. Creo que es fundamental consolidar un Estado con tres brazos. El Estado no es árbitro, por ejemplo. Y protector. Gobernador Néstor Kirchner, gracias por haberme atendido. Muy bien, a sus órdenes. Hasta luego, gracias. Hasta luego.